Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado especialmente a los niños y las niñas de casa, pero donde recibimos con mucho agrado a toda la familia, las mamás, los papás, los abuelitos, los tíos, los primos, a todos. Así que vayan avisando en toda la casa que sintonicen nuestra emisora, que vamos a comenzar nuestro programa. 099-657-7004, porque además nos mandan unos mensajes... Cierto, nos dan sugerencias, nos mandan sus cuentos, nos dicen, nos dicen cuáles son sus autores favoritos para que nosotros compartamos historias escritas por ellos. Nos dicen que les gusta nuestro programa y eso nos hace sentir de un bien. El corazón se pone grande. Muy bien, entonces, hoy es un día muy especial porque vamos a compartir con ustedes un cuento. La etnia indígena quichua de los otavalos, quienes viven a los pies del volcán Imbabura, nos ofrecen mitos hermosos llamados Ñauparrimay. Dicen que Ñaupapacha significa tiempo adelante. Todo era vacío, no había nada. Solamente Atsilkyaya, el gran espíritu masculino, y Sami Mama, el gran espíritu femenino. Solo ellos existían. No había nadie más que ellos. Ni siquiera existía el día. De su unión nacieron los Aya, que son los espíritus. Los duendes, que son seres pequeños, dueños del oro, la plata y los minerales preciosos, y que viven dentro de la tierra. Y Pachamama, la madre tiempo, madre mundo, madre naturaleza, madre universal. ¡Qué hermoso! Cuando Pachamama nacía, Atsilyaya sopló. Hizo sonar su caracol gigante y empezó a amanecer. Pachamama creció, se convirtió en una mujer y su vientre empezó a crecer porque ella nació embarazada. Cuando llegó el momento, de su vientre salió el agua. Y en medio de los cielos y los rayos y los truenos nacieron el sol, la luna, las estrellas, las piedras, la tierra, el fuego, los cerros, el huracán, las plantas, los animales, el arco iris, el viento, el hombre, la mujer y todo lo que existe. Todo lo que Pachamama traía al mundo estaba vivo. Los seres pensaban y hablaban igual que nosotros. Las personas, pero Atsilyaya, Sami Mama y Pachamama poco a poco fueron enmudeciendo a todos hasta que al final hablamos solo nosotros. Los demás seres siguen pensando y se entienden en formas diferentes a como lo hacemos nosotros. Hermoso, ¿verdad? Es un mito hermoso. Un mito del pueblo quichua de la región de Otavalo, en la provincia de Imbabura. También cuentan nuestros quichuas que... Cuando nació Intiyaya, el padre sol, ser brillante que alumbra la tierra, algunos Aya, que eran grandes, fuertes y que estaban acostumbrados a vivir en la oscuridad, se enojaron porque ese brillo los molestaba. No sabían que él era parte de la vida. Y que él era el padre de la vida. Era tan maravilloso todo en esos tiempos que lo que sembraba se cosechaba en 3 o 4 días. No existía, no había wañui, es decir, nadie moría. Y por esta causa había mucha gente. Tanta que para alimentarse sembraron las laderas más altas de los cerros. Todavía se puede ver. Ah, y también por esa falta de espacio para sembrar, buscaron piedras grandes y planas. Les pusieron tierra encima y como la tierra era muy fértil, maduraban fácilmente los granos. De tanta gente en la tierra, hasta bajó el brillo del sol. Así que Madre Nube llovió y llovió incansablemente por mucho tiempo. El agua inundó hasta los cerros. La gente flotaba agarrados a los troncos de los árboles. Luego de llover agua, llovió fuego. La gente de Imbabura logró salvarse y cuando pasó todo, como no había comida, pidieron ayuda a Tsiyaya y Sabimama, que hicieron caer mazorcas de maíz sobre la Alpa Mama, sobre la Madre Tierra. Una parte se la comieron y la otra la guardaron para sembrar. Luego de comer los granos de maíz, la pareja quedó dormida y Tsiyaya les quitó de la boca los dientes de marfil y puso en su lugar maíz blanco. Desde ese momento existen las caries de las muelas. Después de que pasó la lluvia de agua y fuego, todo era oscuridad y empezaron a temblar. Las montañas comenzaron a derrumbarse, los animales, los runas, los árboles, el agua y todo lo que había comenzó a desaparecer, pero Baululoma no se desmoronaba ni se destruía, flotaba como una canoa sobre el agua en medio de todo aquel cataclismo. Cuando todo terminó, vieron que las montañas de antes habían desaparecido y había aparecido nuevas montañas. Baululoma había permanecido como era al inicio, pero al lado del Baululoma había surgido su hermano mayor, que siempre había vivido en las entrañas de la tierra. Era Cotamaloma, que había nacido con el amanecer del día. El temblor había abierto una tremenda quebrada en sus pies. Empezó a amanecer y se repuso la luz del día. Dicen que hasta ahora las personas de buen corazón todavía pueden ver dibujos en la loma de Cotama, que según unos tiene forma de pavo y según otros tiene forma de gallina con sus pollitos. Los que logran mirar y encontrar ese espíritu de la montaña se transforman en Hatun Runa, hombres grandes. Y su mensaje es Kurishimi, mensaje de oro y palabra de vida. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de estos mitos y leyendas de los pueblos originarios de nuestro país? Les decimos ya como 3 veces que son mitos. ¿Qué son mitos? Bueno, los mitos son historias que los seres humanos contamos de generación en generación que explican el surgimiento mágico y maravilloso de determinados fenómenos naturales, como por ejemplo el surgimiento de las montañas que nos cuentan hacia el final de este mito, también el surgimiento de la civilización, de las personas, de cómo fue creada la naturaleza por seres mitológicos y superiores. Les encantaron, seguro. Podemos crear mitos, podemos leer muchos mitos de todos los países, de los continentes, de todas partes. Todas las culturas y civilizaciones tienen mitos, porque los mitos fueron una de las primeras manifestaciones literarias. Porque lo primero que los seres humanos empezaron a plantearse cuando tomaron conciencia del mundo donde vivían era ¿y todo esto cómo llegó aquí? Y empezaron a crear historias, algunas muy fabulosas y muy fantásticas y otras un poco menos imaginativas, pero basadas en su experiencia, en lo que observaban, en lo que vivían, y todas, muchas de ellas muy interesantes, han llegado hasta nuestros días porque se pasaron de generación en generación a través de la tradición oral. ¿Qué piensan de los mitos? 099-657-7004. ¿Qué piensan de los mitos que compartimos hoy de nuestros hermanos, los quichua de los otavalos? Hay una cosa que dijo Laura que me encanta, y es que muchos mitos sean muy antiguos no quiere decir que hoy día no podamos escribir mitos también. Sí. Así que pregúntense con mucha curiosidad, salgan a algún lugar, observen la naturaleza y pregúntense, ¿y cómo será que ese pájaro tiene ese canto tan hermoso y maravilloso y por qué canta así, invéntense una historia y explique el origen del canto de ese pájaro que tanto les gustó, o de una planta muy rara que vean, o lo que ustedes deseen. ¿Qué les parece la idea? Si lo hacen, 099-657-7004, nos lo envían y lo compartimos con todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un programa cargado de emociones y, hablando de emociones, vamos a compartir un tema musical para estar con mucha alegría el día de hoy. Bastante tiempo atrás había un gran volcán que vivía allá solitario en medio mar. Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar, quiso tener un amor también y de ser por fervor un cántico le brotó y ardió sin parar su lava así. Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón ruega al mar y a la tierra amar a un alma de lava. Tras cantar sin ton ni son, esa lava endureció al fin hasta el borde estar de la extinción. Él nunca imaginó que bajo el mar algún volcán estaba por ahí oyéndolo en su cantar. Ella diario lo escuchó, su lava ardió y ardió, amó la canción que él le dedicó. Y así pensó en salir a verlo, por fin y oír hoy en esta ocasión esa canción. Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón ruega a la mar y a la tierra amar a un alma de lava. Desde el fondo apareció un volcánico primor, viendo alrededor sin encontrarlo ahí. Estaba sola y quiso él cantarle y hacerse ver, más ya sin la mano nunca cantó. Su llanto al mar inundó y el sueño aquel se ahogó, y ahí de pronto oyó cantar su canción. Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón ruega la mar y a la tierra amar a un alma de lava. Y al nivel de este mar, felices son en el final, muy mezclada ya su lavar de más. Y son un solo corazón que se aloja en nuevo hogar. Si vas a visitar, los oirás cantar. Mi sueño aquí se hará realidad si vas a envejecer conmigo y al revés. Gracias al mar y a la tierra también. I love you. I love you. I love you. Bueno, ¿qué les pareció esa canción que nos contaba una historia de amor entre dos montañas? Y también hay un mito nuestro, ecuatoriano, de lo contaremos en algún momento. Hay varios. Andaré Le Casa Editorial tiene publicado un libro que se llama Historias de Volcanes. Sí, qué bueno. Vamos a ofrecerlo, que lo vamos a hacer. ¿Te parece? Sí, perfecto. Le podemos quedar en ese compromiso con ustedes, así que estén muy atentos a nuestro programa y les compartiremos esas historias de amor y algunas historias de violencia, porque los volcanes, ya saben, se explotan. Ahorita, por cierto, acaba de explotar uno. Toda la isla se tuvo que desocupar. Me parece que es en San Vicente, se llama la isla en el Caribe, y ha sido a 20 kilómetros, llegó el humo y tienen contaminado, ha llegado la contaminación hasta la India. Los volcanes son muy poderosos. Y también, bueno, son fuerzas de la naturaleza que destruyen y también crean, ¿no? Porque sí, esas islas volcánicas surgieron a partir de la erupción de volcanes del fondo del mar. Galápagos. Tiene varias islas que son lava pura, tú la ves, pero enfriada, claro. 099-657-7004. Lo que ustedes quieran, díganos por ahí. Y gracias por los mensajes que nos llegan. Científicamente hablando, ¿por qué creen que son tan importantes las montañas? Bueno, si creen que son importantes. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, pues son muy importantes, yo creo, por muchísimas razones, ¿verdad? Fíjate bien, la mitad de las personas del mundo depende del agua de las montañas. Imagina si no hubiera montañas. Las montañas son muy distintas. Están en todos los continentes y en todas las alturas, desde donde está el mar hasta lo más alto del planeta, la cumbre del Monte Everest. Bueno, el Monte Everest es el más alto desde la superficie, pero desde el centro de la Tierra el más alto es nuestro Chimborazo. Así es, ¡qué orgullo! Las montañas son fuentes de todos los grandes ríos del mundo y de los ríos que no son tan grandes. Y son importantísimas para el ciclo del agua, porque toman la humedad del aire cuando el agua se precipita en forma de nieve. Se almacena hasta que llegan los tiempos más cálidos. Se han visto acá en los nevados que tenemos en nuestro país, en la época de frío los glaciares se ven mucho más robustos, más grandes, más blancos, y esa nieve, cuando vienen los tiempos más cálidos, se derrite un poco y rueda montaña abajo y alimenta los ríos, los afluentes de los grandes ríos también. El agua de las montañas sirve para hacer electricidad. Claro, porque es un agua que baja muy rápido. Se utilizan grandes turbinas o molinos de agua que son muy antiguos, que también se utilizan para moler granos. O sea, no solo para producir electricidad con generadores eléctricos, sino para hacer girar ruedas de molino. ¿Has visto alguno? Ay, son muy chéveres. Sí. La madera de las montañas también tiene muchos usos, ya tú lo sabes y te lo imaginas también. ¿Estás viendo cómo se usa en la construcción? Para hacer artesanías, para hacer muebles. Mira a tu alrededor. ¿Qué hay que se haya hecho con madera? Desde tu casa hasta las cercas, las otras casas, las vías de las carreteras, las canoas, las vías de los ferrocarriles se hacían también con madera. Con madera, ¿no? En las montañas, además, viven muchísimos animales, plantas, flores, árboles, de muchos tipos. Y animales también. Las montañas son las casas de muchísimas especies de animales. Y por eso es importantísimo conservar el equilibrio de la naturaleza, porque cada uno de estas plantas, animales y montañas gigantes tienen su función. Desde los sapos que controlan a los moscos hasta las abejas que trasladan planta por planta el polen que fertiliza y permite que sigan creciendo las plantas, los árboles y las flores. Así las montañas son ecosistemas maravillosos como centros mundiales de diversidad de la biología. Conversando acerca de las montañas y de cómo cada uno tiene su rol, recordé una fábula que fue traducida al español por el escritor cubano José Martí. ¿Qué te parece, Laura, si la compartimos con nuestros amigos? ¡Claro! Es una fábula escrita en verso que se titula Cada uno a su oficio. La escribió el autor cubano José Martí, del cual hemos conversado en nuestro programa. Y dice Cada uno a su oficio. La montaña y la ardilla tuvieron su querella. Váyase usted allá, presumidilla, dijo con furia aquella. A lo que respondió la astuta ardilla. Sí, que es muy grande usted, muy grande y bella, mas de todas las cosas y estaciones hay que poner en junto las porciones para formar, señora vocinglera, un año y una esfera. Yo no sé que me ponga nadie tilde por ocupar un puesto tan humilde. Si no soy yo tamaña como usted, mi señora la montaña, usted no es tan pequeña como yo, ni a gimnástica me enseña. Yo negar no imagino que es para las ardillas buen camino su magnífica falda. Difieren los talentos a las veces, ni yo llevo los bosques a la espalda, ni usted puede, señora, cascar nueces. ¡Qué hermosa es! Cada una, o sea, lo que nos está diciendo es cada quien a su oficio, o sea, todos somos importantes. ¡Qué chévere, qué bueno! Entonces, bueno, ¿qué te parece, Laura, si después de escuchar esta fábula en verso oímos un tema musical? Me encanta la idea. Hola, Cristina. Hola, Andrés. Mira, una montaña. Como una montaña al lado del mar. Para hacer la M debes subir y bajar. Bajar y bajar. Pequeñita, primero una línea y dos montañitas, dos curvitas. Regreso en nuestro espacio de los chicos a los que son bienvenidos todos en casa. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y como hacemos en todo momento, les recordamos el teléfono para que nos puedan seguir enviando mensajes, cuentos y todo lo que nos envían. 099-657-7004. Nos encanta escucharlos. Tenemos un programa dedicado a las montañas. ¿Seguimos hablando de montañas? Sí, de montañas y de diversidad, porque la diversidad de especies naturales que viven en estos ecosistemas montañosos no solo tienen valor para la humanidad, porque protegen, o sea, las montañas también protegen a los animales de todo el planeta, sino como alimentos, desde setas, hongos, aves, muchas plantas para sacar medicinas y el espacio que también puede servir para sembrar. Las montañas son sitios de todo el mundo y en Ecuador son fantásticas y son paseos para turistas de todas partes del planeta que vienen a ver nuestras montañas. Aunque ahora estemos reducidos, ya volverán esos tiempos, seguro que sí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ven los paisajes? ¿Ven la cultura? Y así también, bueno, que el turismo mueve la economía. Uh-huh. ¿Qué, o sea, qué forma más bonita de hacer turismo? Turismo de naturaleza, turismo de montaña. Siempre habrá turismo de montaña. En Ecuador hay muchísima diversidad, ¿no? Porque podemos subir a las montañas y llegar a la parte nevada, a los glaciales. Tenemos esas enormes montañas como el Chimborazo, el Cotopaxi, el Cayambe. Y también hay montañas que son de mucha vegetación, como el Paso Ochoa, que está cerca de acá, de la capital. Siempre habrá personas que quieran visitar las montañas para poner a prueba su resistencia física, para relajarse en paz con la naturaleza, visitar esos sitios sagrados, lugares que nos inspiran. MAB6 fue el primer programa de muchos países y ciencias como la biología, la física, la astronomía y muchas más, todas juntas que se unieron para la investigación y aprender acerca de todo lo que ocurre en una montaña, incluidas las personas que viven allí, para hablar de dejar, suspender un poco la tala, la cacería, la siembra con productos químicos, que es muy nociva para el medio ambiente, dejar de ensuciar el agua. Ese fue un programa multidisciplinar que recogió a muchos especialistas. Y hay muchos otros programas. Si estamos cerca de una montaña, averigüemos en qué podemos colaborar si nosotros nos damos cuenta de que somos importantes para eso. Nuestro amigo el doctor Luis Arocha, que ha compartido algunas secciones de nuestro programa, le gusta decir interdisciplinar, porque se interrelacionan las disciplinas, porque habrá muchas, que son las multidisciplinas, pero interrelacionada, mucho más efectivo para lograr el propósito, en este caso, de proteger el ecosistema de la montaña. Es como si nosotros encendiéramos ese fuego si está un poquito bajo, o lo aviváramos si lo tenemos no tan alto, o lo encendemos si está apagado. Es el fuego de respeto a todas las criaturas que habitan el planeta, nuestro planeta, la Tierra, la nave espacial en la que todos viajamos por el universo. Y hablando de fuego, también ser muy responsables, porque cuando ocurre un incendio en las montañas, pues es muy difícil de controlar para los bomberos, por ejemplo. Y entonces, cuando vayamos a hacer esas excursiones turísticas, mucho cuidado y mucha precaución cuando hagamos una fogata que sea controlado y en lugares permitidos por los guardabosques. Y las guardabosques también trabajan en las montañas. Nuestra capital, Quito, es muy particular porque es una ciudad que está rodeada de montañas. Correcto, está rodeada de montañas y podemos disfrutar de sus paisajes todo el tiempo. ¿Escuchamos música para celebrar? Escuchemos una canción. Está amarrado, queriendo ser domado. Adentro de mí sopla un viento y un tornado, tornado uno que acude cuando no lo he llamado. Sombra. a mi lado. ...0996577004... Y ahí nos cuentan si ustedes conocen tal vez algún guardabosques, que de eso trataba la canción que acabamos de escuchar, y hemos estado conversando sobre la importancia que tienen las montañas, los ecosistemas, y los guardabosques también trabajan en las montañas. Te contamos, por si acaso no lo sabías, existe la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, donde están la mayoría de los guías que se encargan de hacer estas excursiones que, de nuestro país. Ellos están muy bien formados, son expertos en cada uno en su montaña, en la montaña donde conocen y donde están preparados, porque a veces es un poco peligroso. Por ejemplo, las que tienen glaciares hay que conocerlo muy bien, porque el glaciar se tapa con la nieve que cae donde hay una grieta. Entonces son muy... muy y hay normas tan sencillas como que uno no puede abrir camino, porque deforesta, porque erosiona. Hay tantas normas que es importantísimo que haya guías de montaña formados profesionales. En este momento hay más de 60 guías formados y unos casi 20 aspirantes que están en formación. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría escalar una montaña o ser guía de una montaña? ¿Te gustaría aprender esta profesión y vivir feliz en la naturaleza, en el cielo, al sol, sin oficina? Me parece una genial idea. Esta asociación se formó cuando los guías de montañas de nuestro país se reunieron para crear la organización y aprender mucho más, también intercambiar experiencias, que siempre es muy importante, para que sea seguro y eficiente y también sostenible el turismo de aventura, el turismo de montaña, porque hay mucha gente que viene a nuestras queridas montañas de los Andes para apreciarlas, disfrutarlas, aprender de ellas, escalar. Además, es importante contar con rescatistas, con personas expertas en rescates seguros. 12 de los actuales guías de montañas del Ecuador tienen carnet internacional que les confiere la guía de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, que es el más alto, el más honorable diploma del mundo de las montañas y de los guías. ¡Felicitaciones! Y ya sabes, puede ser que tu profesión sea guía de montaña. Es muy interesante cómo podemos estudiar y podemos prepararnos para un trabajo que cuida a la naturaleza y que cuida a las personas. Y como la pandemia va a pasar, hablemos de los paseos que podríamos hacer o que en grupos pequeños todavía podemos hacer. Sobre todo depende de cuál montaña tenemos más cerca. Nuestro hermoso país tiene muchos lugares famosos por su belleza, por su naturaleza, por su diversidad, para subir, escalar, acampar, y muchas de esas montañas, la mayoría son volcánicas. A muchas de las cumbres se puede subir desde Quito en un día. Hay otras que son más lejos de Quito, que da para hacer caminatas como a 2 días de acá también. Para algunas se necesitan equipos especiales, en abrigos, botas de alta montaña, pero normalmente es suficiente llevar ropa caliente e impermeable y unas botas normalitas. En todas las montañas tienen recorridos en varios niveles, ¿ya? Porque también, si nuestra experiencia haciendo montañismo no es muy grande, también podemos saber que tenemos la opción de utilizar rutas que son más suaves, más calmadas. Hay diferentes niveles para expertos, para principiantes. Siempre vamos a elegir de acuerdo a nuestra experiencia y los guías nos aconsejan. Podemos hacerles una lista, solo por divertirnos, de las principales montañas. ¿Les parece buena idea? Está, por ejemplo, el Ruco Pichincha. 4,737 metros de altura. Esta porque como está bien cerca de Quito, los habitantes de la capital podemos subirla en un solo día y tiene una fabulosa vista de toda la ciudad. Está el Corazón. La montaña Corazón tiene 4,788 metros. Se encuentra al sur de Quito. ¿Y por qué se llama así? Porque cuando la vemos desde lejos parece un corazón. Ah, le pusieron ese hermoso nombre. Está también la Rumiñahui. 4,712 kilómetros de altura. Metros, perdón. La Rumiñahui está en el Parque Nacional Cotopaxi. Cuando subimos a esta Rumiñahui podemos ver en todo su esplendor el Cotopaxi desde allí. Luego está una que se llama Cotacachi. Cotacachi tiene 4,966 metros. Está, en cambio, al norte de la capital. Desde allí se ve la maravillosa laguna de Cuicocha. ¿Imbabura? Imbabura, 4,650 metros de altura, cerca de Otavalo y cerca del lago Zampa. Allí hay un volcán que ya no está activo y tiene muchísimas leyendas indígenas como la que contamos al principio del programa. Y es un lugar mágico y maravilloso porque tiene la laguna y la montaña. Y estas montañas son montañas medianitas, no son montañas tan altas, porque las hay mucho más altas que cuando crezcas seguramente podrás escalar. Y si te gusta, necesitarás prepararte para poder escalar estas montañas más altas. Algunas, por ejemplo, Antisana. Ah, el Antisana tiene 5,704 metros. Nuestro nevado al sur de Quito, un poco escondido, lejos de la carretera principal. Hay muchas inclinaciones abruptas y grietas que hacen que la subida no sea tan fácil. Es para escaladores con experiencia. Otra montaña para escaladores con más experiencia es el Carihuairazo, que tiene 5,020 metros. Es una montaña que se encuentra muy cerca del Chimborazo. Y subiendo al Carihuairazo se puede ver a su hermano mayor, que es la montaña más alta desde el centro de la Tierra, el Chimborazo, que se encuentra un poquito más al sur. Luego está Cayambe, 5,790 metros de altura. Es un volcán localizado a 65 kilómetros al noroeste de Quito. Tiene varias cumbres, la más alta en el centro de la montaña. Se dice que es el punto más alto del mundo por donde pasa la línea ecuatorial. ¡El centro del planeta! Para subir este volcán es necesario un guía con mucha experiencia. Bueno, para subir hasta la punta de la montaña, porque les recordamos que todos estos recorridos tienen diferentes niveles. Yo, por ejemplo, he ido al Cayambe y es una experiencia hermosa. El Cayambe, hay zonas rocosas, hay zonas arenosas, hay zonas con más vegetación, con menos vegetación. Llegamos hasta la nieve, llegamos hasta la laguna verde que se encuentra en el Cayambe. O sea, sí hay rutas para principiantes como yo. Y yo he ido al Cotopaxi. Ah, es muy hermoso. Muy hermoso y uno sube facilito. Para los que... Bueno, no es que sea facilito, pero no necesitas equipo especial. Exacto. Ni un guía especial. Para los que no somos expertos en montañas y vivimos o estamos de paseo por la ciudad de Quito, subir al Ruco Pichincha es una buena experiencia para comenzar. Sí. Vamos a seguir hablando de montañas, pero después de escuchar un tema musical. Subió a la montaña para poder ver más. Y todo lo que vio fue el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña fue todo lo que vio. El oso fue a cruzar el río. El oso fue a cruzar el río, el oso fue a cruzar el río para poder ver más. Y todo lo que vio fue el otro lado del río, el otro lado. oso volvió a la montaña, el oso volvió a la montaña, el oso volvió a la montaña para poder ver más. Y todo lo que vio, y todo lo que vio fue el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña. Hoy en nuestro programa hemos estado conversando sobre montañas. Os habíamos, antes de la canción, quedado conversando acerca de las montañas de nuestro país. Algunas que son de mediana altura y ya íbamos por montañas que van tomando tamaño, como el Cotopaxi, por ejemplo. El Cotopaxi mide 5.897 metros. Todavía es un volcán activo. El nombre Cotopaxi significa en lengua origen cuello de luna. Es la montaña más popular de Sudamérica y está en el Parque Nacional que también lleva ese nombre. La cumbre es famosa por su perfecta forma de cono, desde donde tiene una vista fabulosa del cráter de 800 metros y una profundidad que tiene el cráter de 300 metros. La ascensión esa palabra es linda, ¿verdad? Sí. La subida. La ascensión es para personas muy entrenadas, porque se necesita aquí, sí, equipaje especial, equipaje para nieve, que es pesado, que pero también es muy divertido. Pero no puedes subir hasta un punto, por sí, como por supuesto. Yo, y no necesitas nada de eso, porque no subes hasta la cima. Todas las montañas tienen varias rutas y algunas llegan, por ejemplo, en el Cotopaxi se llega hasta el refugio y a la altura del refugio la mayor parte del año hay nieve. Así sí, que, es lindo, lindo. Quien desee conocer la nieve no tiene que llegar hasta el glaciar, puede llegar hasta el refugio. Podemos hablar ahora del Chimborazo. El Chimborazo, que es el rey de todas las montañas. Mide 6.310 metros. Y es considerada la montaña más alta del mundo. Medido desde el centro de la Tierra, correcto. Es la cumbre también más alta del Ecuador, si se mide desde la superficie o desde el nivel del mar, que son estas medidas que les damos. 6.310 metros medidos desde el nivel del mar. Seguramente conocerán al Chimborazo, habrán escuchado hablar de él y demás. Puede ser escalado todo el año. Por supuesto, para llegar a la cima tienen que ir con un buen guía, como los que hemos conversado hoy, y también tienen que tener un entrenamiento y una preparación. Siendo ascendido en 1880 por primera vez, ¿qué te parece? La primera vez que alguien ascendió, que me encanta esa palabra, a la cumbre, fue hace entonces, sí, estamos en el 2021 y fue en 1880, ¿cuántos años? Saca la cuenta. La forma impresionante del volcán atrae a muchos montañistas porque está extinto. Para subirla sí se necesita saber técnicas de hielo. Hay otros volcanes que también serían dignos de mencionarse, como los que hemos estado conversando, como por ejemplo los Ilimiza, que son dos volcanes, el Ilimiza Norte, que mide 5.116 metros, y el Ilimiza Sur, que mide 5.263. La norte, cumbre, ajá, ¿eh? Sí. En el Ilimiza Norte, es la cumbre, es rocosa y no tiene nieve perpetua. Es una subida que no es tan complicada. Tiene pasajitos cortos de escalar la roca, pero no es tan difícil como el que es de hielo. La subida al Ilimiza Norte requiere uno o dos días y se presta perfectamente para aclimatarse a la altura, para entrenar. De hecho, uno de los ejercicios de entrenamiento para subir al volcán Chimborazo es subir el Ilimiza. El Ilimiza Sur, ¿cómo es? Es una subida más técnica y más difícil. Es una de las más complejas de nuestro país, especialmente si sus ventisqueros, ¿viste qué palabra linda? Mm-hmm. ¿Ventisqueros de qué viene? De vientos. De ventisca, otra palabra linda. Ventisca, que es ese viento mezclado con nieve y con lluvia y granizo. Son muy empinados. Bueno, el ahí sí se requiere experiencia en hielo y equipo. Y se requieren equipos de escalada especial y guías profesionales. Porque ahí hay pendientes, es decir, subidas que son hasta de 75 grados, casi una pared. La salida de esta excursión es desde un refugio que se encuentra en el Ilimiza Sur, y de ahí la ascensión hasta la cumbre dura aproximadamente 4 horas y es muy gratificante hacer esta escalada al Ilimiza Sur porque desde ahí arriba se ve hermoso el Cotopaxi. Y exacto, el Cotopaxi y los paisajes andinos, toda la cordillera andina que atraviesa nuestro continente completo y es tan hermoso, no se siente en paz con la vida, con la parte espiritual de nosotros los seres humanos, se regocija. Es un privilegio poder disfrutar de las montañas de los Andes, pero hay, como hemos hablado, muchísimas montañas en todo el mundo y montañas algunas bien curiosas y bien raras. En China, por ejemplo, hay una que hace tantos años, tienen unos colores muy particulares, son azules, rojas, tomates, naranjas, verdes y amarillas. Si tienen acceso a internet, googleen en internet montañas de diferentes colores y seguramente les van a asombrar los resultados que aparecen. Y son fotografías reales, porque a veces pensamos que están trucadas, pero no. La naturaleza es muy, muy diversa y sorprendente. En California, en Estados Unidos, hay unas desde hace 190 millones de años y tienen forma de olas. Son impresionantes, de verdad parece que ves una ola, pero congelada. Hay otras que tienen formaciones rocosas que son muy bellas, que las llaman las montañas de las chimeneas de hadas. Bellísima. Vamos a celebrar toda la belleza de la naturaleza y especialmente hoy de las montañas con música. Tintín, la lluvia cayó. Ella juega conmigo y con ella yo. Tintín, la lluvia cayó. Con su frescura el aire se perfumó. Tintín, tintín. La lluvia es una niña de cristal azul. Para que juegues tú con ella, para que juegues tú. Cayó. Ella juega conmigo y con ella yo. Tintín, la lluvia cayó. Con su frescura el aire se perfumó. Tintín, tintín, tintín. Y después de esta canción vamos a compartir con ustedes un experimento diseñado por nuestra amiga María Belén Baño. Muchas gracias, María Belén, por hacer ya habitual esta sección de nuestro programa con estas colaboraciones que nos envías con mucho cariño para compartir con todos los que nos escuchan. Hoy así almacenan aguas las montañas. Muy a propósito de algo que dijimos al principio, que las montañas proveen de agua a muchas personas del planeta y son de los principales fuentes que se alimentan los ríos. Bueno, el siguiente experimento nos va a hacer comprender de directa mano, haciéndolo nosotros, un poco más acerca de por qué son y serán vitales las montañas siempre. ¿Qué necesitamos para este experimento? Estar acompañado de un adulto o alguien que pueda ayudarte, si eres muy pequeñito, a manipular silicona. Una pistola de silicona o también puedes probar utilizando silicona fría. Pero se recomienda a nuestra amiga María Belén que lo hagan con una pistola de silicona y por eso piden ayuda. Pintura verde oscuro, verde claro y café. Pinceles para utilizar con la pintura. Y algunas tapas de botella que puedas encontrar en tu casa. Y si quieres, puedes ir reuniendo para poder hacer este experimento. También van a necesitar una tabla o un cuadrado de cartón. Y un vaso de agua. Con eso sería todo. ¿Ya está todo listo? ¿Anotaron bien? Si no pudieron anotar, no se preocupen. Nos llaman al número de teléfono 099-657-7004 y nosotros les recordamos lo que se necesita para hacer este experimento. ¿Cómo se hace el experimento para demostrar esa maravilla de que las montañas almacenen agua? Primero, pintar las tapas de botella. Lo que nos encanta de los experimentos de María Belén es que son muy artísticos también y queremos que queden bien bonitos. Así que pintemos las tapas de botellas de diferentes tonos de color verde o también de color café, marrón, debido a que son los colores típicos que se encuentran en las montañas. Cuando ya tengas pintadas tus tapas, si deseas, puedes dibujar el relieve de una o más montañas en tu tabla o en un cartón. Cuando ya tengas todo dibujado, vas a ir pegando cada tapa formando una montaña y rellenando tu dibujo con todas las tapas que hayas logrado conseguir. Las tapas deben estar pegadas con el hueco hacia abajo o boca arriba. Una vez que hayas hecho eso, vas a ir colocando el agua, distribuyendo en cada tapita de botella hasta llenarlas todas. Por último, lleva tu maqueta de montaña hecha de tapas al jardín de la casa o a un espacio verde que puedas tener cerca. Coloca una lavacara o un recipiente cualquiera en el suelo. Voltea tu maqueta de manera que el agua de todas las tapitas caiga en ella. Con este experimento te vas a dar cuenta, con el agua que cayó en la lavacara, la forma en que las montañas pueden retener el agua cuando llueve. Incluso con el agua que cae, se pueden formar cascadas en las montañas, que es muy hermoso. Esta agua que almacenan y también desprenden las grandes masas de tierra, las montañas, pueden distribuir parte del agua del planeta y, por supuesto, lo mantienen lleno de vida. Es un experimento que ustedes pueden hacer en casa, con la familia y demás. Y les comento, de esta forma en que las montañas, porque son como unas grandes cortinas, al golpearlas las nubes recopilan agua, al llover sobre la ladera recopilan agua, es por ejemplo como obtienen el agua los pobladores del volcán Pululagua, que se encuentra en el norte de la ciudad. Esta montaña Pululagua, como siempre está bien húmeda la atmósfera, pues tienen unos sistemas para recopilar el agua de lluvia y de esa manera abastecerse. Así que es un sistema que todavía se utiliza y en nuestro país bien cerquita. Nos encantan estos experimentos. Gracias. Y también nos encanta cuando ustedes nos mandan sus cuentos. Y hoy vamos a compartir con ustedes los cuentos que nos han enviado algunos amigos y amigas. El de Isabel Sequera se titula Loín el alienígena. En un planeta muy lejano de la Tierra, unos alienígenas estaban jugando un partido de básquetbol. Pasó un rato y el balón se fue volando como un meteorito hacia la Tierra. Mientras el balón se fue volando, uno de los alienígenas que estaba jugando, que se llamaba Loín, fue a buscarlo en su nave espacial, pero accidentalmente, cuando iba a aterrizar, explotó el balón de básquetbol a la vez que su nave quedó destruida. Loín se dijo a sí mismo: todo mi esfuerzo fue por nada. Además, las tres piezas más importantes de mi nave se dañaron y una de ellas es el mecanismo del pensamiento. Es aquel con el que la nave recibe las órdenes de a dónde ir y hace reflexionar al que la conduce para dónde va. El otro es el monitor del movimiento. Es aquel que hace que el conductor no se distraiga tanto al momento de conducir, ya que hay muchas distracciones como los goblins, gomimbers, que se pegan a la nave y tratan de ir hasta el mecanismo del pensamiento y dañarlo. Y el último es la sensación espacial. La sensación espacial hace que Loín descanse y tenga bonitos sueños cuando duerma. Pero como ya está dañada, solo le va a dar pesadillas al momento de dormir. Después de que Elohim se dio cuenta de que se dañaron esas partes, se decidió buscar ayuda. Y él, como había leído cuentos sobre la Tierra, ya ven lo importante de leer, como había leído cuentos sobre la Tierra y los trabajos que hacen en nuestro planeta, se ocurrió buscar a tres personas, las cuales eran, primero, un mecánico para que le ayudara a reparar el monitor del movimiento, un escritor para que le ayudara a reparar el mecanismo del pensamiento y un pediatra para que le ayudara con la sensación espacial. Elohim, en busca de esas personas, fue decidido. Fue primero a buscar el mecánico y por suerte lo encontró enseguida, ya que donde cayó su nave, un mecánico vivía al lado. Justo entonces, trataba de acercarse al mecánico, decidió saltar y subirse a la espalda y caer frente a él. Una vez que cayó, le dijo rápidamente al mecánico: no grites, necesito ayuda, mi nave se ha roto y los implementos de mi planeta no los tengo. Solo tú me puedes ayudar con el monitor del movimiento, ya que eres mecánico. Entonces, el mecánico, cuando escuchó esas palabras, decidió ayudarlo. Los dos fueron a buscar al escritor. No sería tan complicado, ya que había varias bibliotecas cerca. Una vez que llegaron, fueron a buscar a un escritor. Entonces, vieron a una persona con lentes, muy alta, con una corbata, pantalones y camisa verde. Entonces, desde ese momento, el mecánico y Elohim supusieron que era un escritor. Los dos corrieron muy veloces para decirle lo de la nave. Entonces Elohim corrió, se subió a su espalda y le dijo rápidamente: ayúdame a reparar mi nave, ya que necesito tu ayuda para reparar el mecanismo del pensamiento. Entonces el escritor aceptó, no muy seguro, pero aceptó. Los tres fueron a buscar la última integrante, la pediatra. Casualmente, la esposa del escritor era pediatra. Y el escritor fue a buscarle y le dijo todo lo que había pasado. Entonces Elohim los guió a su nave averiada y los tres humanos se quedaron impactados y le dijeron que harían todo lo posible. Y él les dijo que lo que tenían que hacer era, después de 3 horas de reparando la nave, se había dañado y no pudo volver a su casa. Pero el mecánico lo invitó a vivir con él y enseñarle todo lo que sabía sobre la Tierra. Y Elohim fue creciendo en la Tierra y vivió muy feliz. Muy buen cuento, muy interesante, muchas cosas maravillosas. Felicitaciones a nuestra escritora Isabel Sequera, de 11 años, y saludos a todos en la ciudad de Cuenca y a los niños escritores también. Y ya llegó la hora de despedirnos por el día de hoy. Ha sido un día entre montañas, cuentos, curiosidades y canciones. Maravilloso, ¿verdad? Les damos las gracias por la sintonía en nombre de todo el equipo de realización de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.